La chula, la chulada de esta tierra muele más, sabe maíz. Un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. En tenaz que lleva de oro tierno. De oro tierno de maíz, en tenaz te lleva de oro tierno de maíz. Aquí sus manos, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Hola, hola, hola, hola. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando aquí en la frecuencia libre 99.1 para todo, absolutamente todo el Valle de Jobel, excepto a donde no llega, ¿verdad? Seguramente. Y también a través del enlace que ustedes pueden encontrar en www.frecuencialibre991.blogspot.com. En la imagen del mundo con audífonos, el mundo que nos oye, ahí pueden ustedes dar clic con botón derecho de su rata y descargar el enlace que pueden reproducir en el reproductor de la computadora que prefieran. Bienvenidas, bienvenidos esta noche nuevamente aquí a Objetos Prohibidos, este martes 30 de octubre del año 2012. Y pues resulta que de nuevo tenemos aquí en la cabina a las compañeras Sandra Elizabeth Marín Rosas y a Vivian Tatiana Camacho Hinojosa, ambas integrantes del movimiento Salud por los Pueblos, y quienes están realizando con el grupo EAPSEC un recorrido por diferentes regiones del estado. Y yo las veo un poco cansadas, agotadas, pero y no es para menos, porque hoy comenzamos a caminar por ahí de las 8 de la noche, llegamos hace de la mañana, perdón. Se darán cuenta que andamos con los cables un poco empolvados por carreteras de terracería. Venimos llegando desde la Sierra Madre de Chiapas, y a ver si nos aguantan las 2 horas de programa las compañeras. Yo lo veo difícil, están bostezando, están ya acurrucadas ahí en la esquinita de la cama, entonces no trataremos de que se vitalicen un poco y nos compartan algunas cosillas. Buenas noches, Vivian Tatiana. Buenas noches, Sandra Elizabeth. Y siguiendo con su radionovela, Jorge Gabriel García Saliana nos hace esta introducción. Cuenta de que hemos ido a la Sierra Madre, y es cierto, y estamos molidas, pero contentas de estar aquí. Gracias, Gabriel, gracias, San, nuevamente. Y es tan bonito, ¿no?, de que nuestras andanzas por la salud en Chiapas con EAPSEC, el equipo de apoyo de promoción en salud comunitaria, nos están acompañando. Y hoy día que estábamos a medio camino ahí, tan lejos desde Siltepec, y vamos a este programa, sí, es que realmente hacer radio, que ustedes nos escuchen, que estén ahí también compartiendo estas palabras, estos momentos con nosotros, es importante para seguir tejiendo la red de la vida. Así que bueno, vamos a ver, es posible que aguantamos, porque de repente uno empieza a hablar y ahí le da cuerda. Y si empezamos a contar nuestras historias, y sobre todo lo que estamos nosotras, en vez de ser maestras o en vez de ser las que llevan la cosa, alguien que sabe, nosotras somos las que estamos aprendiendo y creciendo. Y digo nosotras en plural porque es tan bonito que la Sandra y yo estamos andando compartiendo nuestros temas, nuestros conocimientos. Pero es eso, no es enseñar en vertical, sino es compartir de tú a yo, de mirada con mirada, de abrazo con abrazo. Y tal vez vamos a compartir eso el día de hoy, de tanta cosa que estamos recogiendo, compartiendo, aprendiendo de la gente sencilla, de la gente linda que está también acompañándonos en estas jornadas, en estos viajes, en las comunidades de los Altos de Chiapas. Así es, compas, buenas noches. Buenas noches a Vivian Tatiana y a Jorge Gabriel. Y a toda la audiencia. Wow. A ver, ¿para quién? Leonel Pablo. Para Leonel Pablo y para Dagmar y para el Julio. Y también otro para un académico que ha sido bastante nombrado en este viaje, que es Héctor Javier Sánchez Pérez. Héctor Javier Sánchez Pérez, que seguramente ojalá esté escuchando, y le hacemos llegar el saludo y también a su tiempo la investigación respectiva, de la cual es posible que participe si tenemos chance de comentarle, compartirle el descubrimiento al que estamos llegando. Así es, también un abrazo grande entonces a Héctor Javier. Y a ver, ¿esos ruidos? ¿Se está largando a llover o qué pasa? ¿Cómo puede ser? No sabemos. Bueno, muy extraño lo que está pasando. Bueno, pero bueno, así sucede cuando pasa. Mientras no nos inundemos, podemos seguir con el programa. Bueno, a ver, estábamos sí comentando esta experiencia en la sierra, esto que Vivi decía del encuentro de almas, del encuentro de corazones que ha sido, y realmente así lo hemos vivenciado, ¿no? Y los compas nos agradecían por haber llegado, y la verdad que nosotros es tanto lo que tenemos que agradecer por la manera en que nos han recibido, porque todo ha sido realmente maravilloso, todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos aprendido nosotras. La verdad que no hay palabras para describir todo lo que hemos vivido allí en estos 3 días. Y bueno, y costó mucho despedirse, costó mucho venirse hoy, y está como el deseo de siempre volver. Estamos pendientes de ese sonido de agua que nos llega aquí hasta la cabina, pero bueno, el agua nos ha acompañado. Había un río maravilloso al que íbamos a saludar, y es parte del estudio científico donde participará este académico en algún momento. Y vamos a compartir ahora algo de lo que hemos estado andando. En el anterior programa hemos compartido quiénes somos, de dónde venimos, algo del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, pero ahora queremos compartir con ustedes también esto que estamos caminando, que son las andanzas por la salud. Ya habíamos estado en Tenejapa y allá ha sido maravilloso. Esta vez nos tocó estar por Siltepec, y es tan bonito llegar a un lugar. Como nos decía alguien que nos despedía esta mañana, llegas a un lugar, no sabes si te van a tratar bien o mal, quiénes te van a recibir, cómo va a ser. Pero de repente, cuando llegas a una comunidad con gente sencilla del color de la tierra, como decimos, de campesinos, algunos indígenas, otros no indígenas, pero comunidades campesinas que siempre tienen algo para compartir. Entre lo poco que hay, siempre hay alguito para invitar, ¿no? Yo destaco y resalto esta generosidad de las personas que nos han recibido. Tal vez ahora no nos están escuchando, pero a la Dilma y al compañero Bolívar allá en Siltepec, que nos han acogido, y también a tantos otros y otras que hemos conocido, que nunca te hacían faltar su tacita de café, los frijolitos, las tortillas. Entonces, eso también es parte muy linda de estos andares, de compartir entre con lo que hay, con quienes están, pero sobre todo de vernos crecer y de fortalecernos, ¿no? De saber que, como decía esa canción tan bonita que ha iniciado el programa, de estas mujeres que están haciendo lo que fuera, lo posible para mantener a sus familias con salud, con vida, de esto de compartir también con los extranjeros, los extraños que somos, los que venimos de lejos, la que invita aunque nada tenga, ¿no? Que siempre hay generosidad, incluso donde a veces parece que no habría nada, pero siempre hay un corazón generoso. Eso me gusta mucho de lo que hemos estado viviendo. Sí, sobre todo esto de dar lo que uno no tiene, ¿no? Porque a veces es muy fácil dar cuando uno tiene abundancia, pero dar, claro, tal cual, pero en este caso dar lo que tanto cuesta conseguir para nosotros es tan valorable. Y agradecemos especialmente al grupo de mujeres que cocinaron, que atendieron la cocina durante los 3 días, y que sí, es cierto, hasta se perdieron alguna parte del evento por este amor que le pusieron a mantenernos alimentados y contentos. Entonces también va el reconocimiento hacia ellas. Bueno, Vivi, ¿cómo empezamos a contar estos 3 días que hemos vivido allá? A ver, podemos empezar por la mañanita del primer día, diciendo que la gente fue llegando, justamente cada uno con sus cositas que traía para compartir, con sus ofrendas para el altar que armamos entre todos. Podemos contar que hicimos un altar donde pusimos las cosas que Vivi había traído de Bolivia, sus pachamamitas, sus tejidos, donde yo personalmente puse algunas artesanías del pueblo mapuche, también como tejidos, el instrumento musical llamado cultrum, la pifilca, los libros que hablan de plantas saludables, algunos folletos que traje de Argentina con los caminos del Che, y bueno, y todo alrededor con las diferentes ofrendas que la gente traía, desde frutas, verduras, flores de los colores inimaginables que encontramos allí, y así se fue conformando ese altar entre todos, y la verdad que ya nos embargaba la emoción, el amor, las ganas de largar de una vez con las jornadas y de empezar a conversar, ¿no? Te paso el micrófono y contas un poquito. El altar que se ha hecho es un altar maya. Leo y Dagma ya habían estado trabajando este tema. Algo que nos comentaban y que también comparto con quienes nos oyen es que este pueblo antes era un pueblo maya mam. Pero ahora no había gente que habla maya. No había gente que mantiene nada del idioma, ni las costumbres, ni la ropa, nada de eso. Y tampoco se reconocen como pueblo indígena, ni nada, ni que han tenido antepasado maya. Pero sin embargo, era un pueblo que hablaba, que era maya mam, y que literalmente les cortaron la lengua maya, no les permitieron hablar. Y Dagma nos contaba cómo cuando estaban colonizando, cuando llegaron las gentes extrañas, las gentes de otros colores que no querían a las gentes indígenas, les cortaron la lengua en la plaza para que no hablen el idioma maya. Y desde entonces se ha ido perdiendo, se ha ido escondiendo más todavía. Así que hemos visto pues cómo es el desarraigo tan violento, tan triste, y todo lo que deja. Deja a las personas podadas, sin raíz, y eso es bastante triste. Pero pese a eso, hay todavía memoria en alguna que otra persona, en algún que otro abuelo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la marimba de hace tiempo? ¿Se acuerdan alguna otra cosa sobre medicina natural? ¿Se acuerdan algo del temazcal que también tenían? Pero es muy poco, ¿no? Pero pese a eso hemos armado un altar maya muy, muy bello, con todos y todas que han ido llegando. La gente llegó de comunidades diversas, que ahorita ya no me acuerdo los nombres, pero era de lejos también. Gente que partió en la madrugada o que partió la noche anterior para llegar al evento, venían dando de lejos. Y ha sido muy emocionante iniciar, darnos los abrazos de bienvenida. Ha sido muy emocionante presentarnos, decir quiénes somos, de dónde venimos. Y además el querer estar en ese lugar donde se había luchado tanto para tener el espacio este que están gestando los promotores y promotoras de salud con quienes trabajan Leonel, Pablo y Dagma. Sí, bueno, luego de dar... Hola. Bueno, luego de dar inicio así con un amarre de corazones, como dice Vivi, con una ceremonia, sí, es una ceremonia muy, muy emotiva, bueno, y de presentarnos y de comentar qué nos motivaba a estar allí, tanto los que veníamos de afuera como los locales. Bueno, comenzaron estos andares en esa comunidad. Y bueno, recuerdo que empezamos hablando de nuestros respectivos países, contando incluso el tiempo que demoramos para llegar aquí. A veces en las comunidades nos cuesta poder explicar, transmitir las distancias, ¿no? Entonces, bueno, como que sorprendía esto de que alguna de nosotras hizo 20 horas en autobús y luego 18 horas en avión para llegar. Bueno, mostrando fotos de nuestra tierra, contando cómo vive nuestra gente, a su vez preguntando a ellos, haciendo comparaciones todo el tiempo, pidiendo a la gente la participación, ¿no? Y nos encontramos con gente sumamente participativa, que no duda a la hora de comentar lo que siente, lo que piensa, de compartir sus costumbres. Así que, bueno, eso fue durante la mañana. Hicimos un cortecito luego para almorzar y finalmente a la tarde comenzamos con la presentación de plantas saludables, con la experiencia de la red Jarilla. O primero fue que hablamos del movimiento, Vivi. Sí, primero hicimos la introducción contando del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos, pasamos estos videitos tan lindos que tenemos, luego compartimos la experiencia de plantas. La gente realmente usa muchas plantas y eso nos alegra muchísimo. Y bueno, eso fue durante la primera parte de la tarde. Y ese día, San, ¿qué ha sido el momento más emotivo para vos? Así como ti, como tú, como persona, personalmente. Bueno, no solo en esta comunidad, sino en la otra en que hemos estado y en cada encuentro, es ver la similitud que tenemos en cuanto a las prácticas, en cuanto a que, en cuanto a, al uso de las plantas, ¿no? Y porque, porque hay muchas plantas que usamos aquí y que también las usamos allí y de maneras similares, y estos conocimientos que se transmiten desde los papás a los hijos. Esto es lo que particularmente a mí me, me provoca una emoción así muy fuerte. Sandra, cuando encuentras o descubres que, digamos, la, la misma planta aquí tiene otro nombre y que los usos que tiene, ¿qué sientes? A mí me pasa mucho esto con cuando contamos y compartimos de cosmovisión andina, ¿cómo es tan parecido también? Claro, bueno, ese es otro aspecto que a mí también me moviliza mucho y que lo podemos hablar en un ratito, pero con las plantas particularmente, porque es algo que a mí me, me sensibiliza muchísimo, es como que sí, lo que me provoca justamente es como, como esta admiración por la Madre Tierra, ¿no? Este, descubrir esta generosidad que tiene nuestra Madre Tierra, que nos da generosa y abundantemente esto, y que lo tenemos al alcance de la mano, y que bueno, y nuestras ñañas nos enseñan a usar. ¿Y qué sensación te da cuando descubres que tienen hasta el mismo uso, aunque tienen diferente nombre? Uf, claro, como refuerza esta, sobre todo esta postura que tenemos como red de valorizar lo popular, ¿no? Que la gente, esto del laboratorio que descubre, como dice una amiga mía, si tiene pentotato de pototo o vaya a saber qué, siempre lo dice así, como que no importa tanto lo que tiene o lo que no tiene, cuál es el principio activo que esa planta, que hace que tal planta te cure tal cosa o te alimente de tal o cual manera, sino que esto de que la gente lo ha usado por miles y miles de años, eso para mí es como muy fuerte. Y es aquí, y es allá, y es en cada lugar donde nos toca estar, ¿no? Así es, y también quisiera preguntarle a Gabriel, ¿cuál ha sido uno de los momentos más, más sentidos para vos en esta jornada? Porque Gabriel también ha estado acompañándonos, haciendo ahí como que de respaldo logístico, apoyándonos con pasar las diapositivas, poner la música, componer las canciones, componer el baile. ¿Y cuál ha sido de este viaje, Gabriel, aquel momento que te ha sorprendido y que te ha hecho alegrar el corazón? Bueno, como se han dado cuenta, cambiamos la conductora del programa, ahora ya tenemos bueno, de acuerdo a lo que nos tocó andar en estos días, a mí me parece que no podría decir un momento en particular, creo que fueron varias situaciones, varios momentos donde nos pudimos pues digamos emocionar y ver cómo cuando las personas de una comunidad y de varias comunidades se plantean trabajos en común, lo logran. Yo creo que eso es lo que a mí me llamó más la atención, ¿no? Porque llegamos a una comunidad que se llama Matasanos 1 y Matasanos 2. Matasanos. Trabajamos en Matasanos 1 y pernoctamos en Matasanos 2. Matasanos, además, aquí es el nombre popular de la planta llamada zapote blanco, que después te puedo decir el nombre científico. ¿No? ¿Y sabes qué es Matasanos allá en Bolivia? Matasanos. Los médicos. Eso. Aquí también. Entonces a mí me. Ya ves cómo encontramos cosas en común a propósito de lo que están diciendo. Seguimos encontrando. ¿No? Bueno, ya. Entonces, pero además en este evento que participamos fue precisamente el que se hiciera entrega a los grupos de trabajo de un espacio físico construido de manera colectiva, con aporte también externo. Y yo creo que fue precisamente ese reconocerse colectivo de los logros realizados, el que se den cuenta las poblaciones que en la medida que pueden generar de manera común sueños, también generan la, digamos, la capacidad de moverse para hacer que esos sueños se logren y dejen de ser sueños y se pongan aterrizaditos en la tierra. A pesar de que haya instituciones en contra, personas en contra, instituciones religiosas también hay que decirlo, creo sí, que ha sido bastante fuerte la contra para construir salud aquí allá. Por eso digamos instituciones en general, ¿no? En los diferentes situaciones puede haber algunas que en particular ponen más cizaña y piedras en el camino, como ocurre en algunos lugares con elementos de la Iglesia Católica. Pero a pesar de eso, insisto, a mí lo que me llamó mucho la atención fue este sobreponerse de las poblaciones, porque no fue gente de una sola comunidad, sino fue de varias comunidades que dieron esfuerzo, trabajo, ideas, tiempo, descuidar otros trabajos, descuidar a la familia, perder el tiempo, como dicen en las comunidades, ¿no? Para poder lograr estas cosas. Yo rescataría esto, ¿no? O sea, el reconocimiento de la potencia colectiva. Gabriel, reforzando esto de reconocer la potencia colectiva, sin salirnos del tema ni de las jornadas, pero tal vez sería interesante compartir esto de las viviendas, apoyo a las comunidades, esas casitas que vimos en Jaltenango, y también cómo la gente sabe y es consciente de que se les quiere mover de ahí para que entren las mineras. Bueno, sí, ya es algo que hemos comentado no solamente en este programa, sino en la radio en general con otros compañeros y compañeras en sus respectivos espacios, este asunto de las ciudades rurales sustentables, ¿no? Este programa estrellita del que se va, que finalmente es la concentración de la población para la apropiación de los bienes naturales y colectivos que se encuentran en los lugares donde estas poblaciones están asentadas actualmente. Y pues tuvimos la oportunidad de pasar por un ladito de esta ciudad rural en Jaltenango, con pues sus huevitos de casa, ¿no? Chiquitísimos. Sin patio realmente. Ya hemos hablado pues en otros momentos y lo vemos sí, seguramente en sus países de allá en Argentina, en Bolivia, la gente campesina no vive en una casita de 3x4 y nada más, ¿no? Sino que es su vivienda más el espacio de cultivo, que lo rodea, o sea, acá le llaman el sitio. Donde tienen sus gallinas, sus conejos, sus animales cultivos de traspatio, cultivos también pequeños de traspatio, porque aparte tienen aquí tienen la milpa, ¿no? donde sus trabajaderos, ¿no? Entonces, esta ciudad rural de Jaltenango, que es muy semejante a la de Nuevo Juan de Grijalva, no se parece a la de Santiago el Pinar, pero que en el fondo la lógica es la misma, insisto, concentrar a la población, generar los nuevos pueblos de indios para tener mano de obra barata para los diferentes proyectos económicos que desde los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, las empresas transnacionales están planteando para estos territorios, ¿no? Entonces creo, y la gente lo tiene clara, lo vimos, ¿no? La gente tiene clara que la idea es sacarles de allí para quitarles su territorio, que es exactamente quitarles su vida. Sí, y algo que me impresionó que comentabas también es que precisamente ahí donde viven, ahí en los altos, ahí en esos lugares veíamos las montañas tan empinadas, así empinadas tenían las milpas, ese lugar tan trabajoso para vivir, para construir las ciudades de las donde están las explanadas, los lugares planitos y buenos donde antes sí vivían las comunidades indígenas. Y ya les dijiste, les hiciste recuerdo también, y ellos también yo creo que se dan cuenta de cómo de ahí se sacó a los pueblos indígenas para que se vayan a vivir a donde pudieran, y donde pudieran tocó pues ahí en ese lugar, en un lugar difícil para vivir, pero ahí se hicieron comunidades. Y ahora por esto del interés, intereses distintos y diversos, ¿no? Sobre todo el saqueo de recursos que se da en tantos lugares del mundo, los quieren volver a sacar, quitarles su vida para seguir haciéndoles como que ajustar al sistema como fuera, ¿no? Por las buenas o por las malas, y eso es bastante triste. Y lo lindo que rescato del comentario que has hecho es eso de la fuerza comunitaria, ¿no? Que también se dan cuenta, y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, pero por lo menos uno tiene que estar informado de cómo es y de cómo podría ser. Así que seguramente podemos hacer tal vez una pausita musical, ¿qué dices, Sandrine? Con un temita, claro, y después podemos retomar eso de la fuerza comunitaria. Bueno, queremos hacer nuevamente la aclaración de que este no es un programa de complacencias musicales, solamente recibimos unas cuantas recomendaciones de las compañeras en cuanto al contenido musical. Pero todas concedidas. Gracias. Vámonos con don Silvio. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción, se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces en mi ciudad. Se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Hay veces que las voces deben hacerse gritos. Vea desde otro lugar, de otra forma, lo que está pasando en nuestro continente aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo Voces de Libertad desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas. Ahí teníamos a Silvia que nos cantaba esa canción tan hermosa que nos recuerda cómo, cómo dar el amor es también dar el apoyo, el cariño para construir una comunidad buena, una vida buena, un convivir bueno, bueno y lindo, de la forma más linda posible, como andamos diciendo en estos andares. San, nos ibas a comentar acerca de la fuerza comunitaria. Sí, la fuerza comunitaria y esto del convivir que acabas de decir. Muy bonita fue la tarde del segundo día, que tuvimos una convivencia artística, musical, si acá todos bailan, que terminó con un hermoso baile con marimba, pero bueno, ya vamos a contar de eso. Lo que yo quería rescatar en cuanto a las fortalezas de la comunidad y demás, la valentía de un montón de actores que representaron diversas situaciones traumáticas, dolorosas que han vivido como comunidad o que viven en sus familias, y cómo a través del teatro pudieron decir tantas cosas, ¿no? Como estas, por ejemplo, de violencia, ¿no, San? ¿Y cuáles otras? Claro, lo de violencia, sí, y también sobre el rol de los abuelitos. La verdad que hubo un sketch, una obrita de teatro al final, donde los abuelitos transmitían muchísimas cosas en muchas situaciones con mucha jocosidad, muy divertido porque todos nos reíamos a panza suelta, pero por otro lado habían algunos que realmente se emocionaban con las cosas que decían los abuelitos. Pero también esto del abandono y la desvalorización de los viejitos, ¿no? Entre risa y risa mirábamos cómo los nietos ya no querían cuidarles, cómo, exacto, cómo se avergüenzan. Tenía vergüenza de ellos. Sí, que no se los saca a pasear a los abuelitos porque como ya están viejitos caminan lento, o porque hacen ruido al comer, o bueno, o porque ya es como que quedan en un rinconcito de la casa, ¿no? Y esto, San, de la violencia familiar, cuando el varón le pegaba a la compañera y las compañeras iban a decirle, denúnciale. Exactamente, la fortaleza que hay en estas cofradías de mujeres, ¿no? Las mujeres que juntas nos damos valor para salir adelante, y cómo esta mujer de esa obrita de teatro que vos mencionás se anima finalmente a denunciar la violencia de la cual estaba sufriendo ella y su hija, gracias al aporte y a la ayuda de tres amigas que la sostienen. Y claro, vemos estos temas que nos han hecho reír por la actuación y por las palabras y tal, pero detrás sabemos que es bastante triste, que a veces son realidades cotidianas de, tal vez, no, ojalá que no, de muchos de ellos, pero seguramente bastantes. Sí, por eso yo rescato también, y hablaba de valentía, ¿no? La valentía de llevar allí, y en muchos momentos a través del humor, estas cosas tan duras y tan, a veces tan íntimas, ¿no? Entonces me pareció así como un momento muy fuerte para todos. Quizá habían algunas cosas que no, en el momento no entendíamos, bueno, porque no somos parte de la comunidad y sus procesos no los conocíamos. Pero esto de que el marido llega borracho y pega a la mujer, creo que eso es mundialmente. Sí, sí, lamentablemente, o sea, es así, trasciende, sí, trasciende toda frontera, sí. Así que bueno, eso fue un momento muy, muy hermoso que tuvo esa tarde y que yo rescato aquí. A ver, Sandri, una última. A ver. A ver. ¿Qué te ha parecido la marimba? Oh. Y sobre todo las personas que tan animosamente iban a bailar contigo especialmente. Y esta hora de marimba extra que fue contratada en tu honor. A ver, coméntanos qué ha sido ¿A qué razón? Bueno, no, no, tus no, impresiones no, al respecto. No vamos a ahondar en detalles, pero bueno, la marimba me pareció maravillosa. Yo nunca había visto un show de marimba en vivo, así que estaba como fascinada de ver a esos músicos, de ver los instrumentos, pero también de ver a la gente que después, por comentarios que nos hacían, hacía mucho tiempo que no disfrutaban de marimba en vivo. Eso realmente me gustó mucho y sentí como un agradecimiento muy grande que hayan contratado la marimba y que, bueno, y que la hayamos disfrutado entre todos. Y después, bueno, haber bailado tanto, la verdad que me alegró el corazón. Me gustó mucho. Te infló el pecho. Claro, de así, de amor y de alegría. Y bueno, y lo disfruté mucho, mucho. Y la verdad que estuvo buenísimo. Y que hayan pagado una hora extra para seguir bailando, la verdad que me encantó. Acá sí, Vivi dice porque, mi honor, porque pero... además la marimba ya estaba subida en el carro para irse, pero ahí habían unos compañeros muy emocionados, muy impactados por la gran personalidad de nuestra compañera, que decidieron hacer vaquita con una cooperacha para pagar otra hora para que nuestra compañera baile y alegre la fiesta y los corazones inflamados de estos compañeros. Por favor, no, hay que aclarar acá que yo no era la única, ¿no? Por favor. Bueno, habría que contar acá que interpretaron que la compañera Vivi tenía marido. Había un señor por ahí que bailaba bastante con ella, entonces interpretaron que era su marido, lo cual no era así, y por eso yo tuve que bailar el doble y el triple. Y además que pensaron que mi marido por enojón me llevó a la casa temprano. Bueno, pero volviendo al tema del baile en general, estuvo realmente hermoso y ver bailar a las abuelas fue algo que me gustó muchísimo, ver bailar a los niños también me gustó. Y esto que quedó el deseo en ellos de no dejarse estar y de volver a hacer estos eventos, esta fiesta como comunidad, hacerlo seguido. Y también de esta mujer que no bailaba hace tanto porque era de no sé qué religión, que no le dejaban bailar, pero ella estaba tan contento y su corazón quería bailar que se puso a bailar. La fiesta comunitaria yo creo que nos ha llenado también de alegría, de realmente eso que dices, ¿no? El corazón inflamado de amor. Yo quiero comentar que para aquella zona ha habido una evangelización muy intensa por parte de múltiples religiones, no solamente la católica, sino otras muchas, además de todo un proceso de ladinización, que si bien inició como política de gobierno en los años 30 tal vez del siglo pasado, la misma dinámica social, el mismo estatus que el capitalismo le ha adjudicado a esa zona y a esta población, ha hecho que hayan desarrollado un proceso de ladinización, digamos, hacia la modernidad occidental sumamente fuerte, ¿no? De tal manera que esto que ustedes comentan sobre la marimba se puede decir sobre otros aspectos también, ¿no? O sea, la pérdida de identidad o de la identidad mam que ha ocurrido, ¿no? En esta zona, el avasallamiento por parte de esta evangelización por parte de diferentes religiones, además de la católica, que incluso dicen que bailar es pecado, ¿no? O sea, el simple baile ya es un pecado, y hay pues miles de personas que, como dicen ustedes, dejaron de bailar cuando ingresaron a la religión que profesan, ¿no? Y por el rollo de que es un pecado, es una ofensa a su Dios, ¿no? Entonces allí hay una, yo lo tomo como una muestra de los múltiples elementos que han permitido esta ladinización modernizadora occidental para aquella región, y que, por ejemplo, veíamos a los músicos que estuvieron tocando la marimba, uh-huh. comentamos, eran gente mayor ya, gente, sí, bastante mayor. Lo menos tenían 60 años, sí, lo menos tenían 60 sí. años estos señores que estaban tocando, y nos decían que este es de las últimas marimbas de uh-huh. la región, o sea, no sí. solamente de la zona, sino de toda esa región sí. de la sierra. O sea, se está quedando sin marimbas porque como ocurrió con el idioma, o sea, se murieron los viejos y se perdió todo. Igual esto está sucediendo, ¿no? Vemos cómo esta ladinización y aculturación modernizadora occidental está teniendo grandes ganancias allá, ¿no? Si bien es verdad que no es que estemos en contra de la tecnología en sí misma, sino cómo esta tecnología es usada y para qué y con qué criterios. A mí me sorprendió, igual me pasó en otra comunidad de la zona norte del estado, la cantidad de antenas parabólicas del sistema para sí. ver televisión satelital, uh-huh. ¿no? Y que lo que ves además en esta televisión son las telenovelas de Televisa, programitas de música grupera. Enlatados gringos. Yo no sé si enlatados gringos, pero sí seguro estas telenovelas de Televisa, lo estábamos, por varias casas que yo pasé estaba sonando. O estos programas de puros videoclips de música, no sé, duranguense, ranchera, ¿cómo es? Quebraditas, cosas así, ¿no? Música grupera, que está dando, pues, otra mirada a la gente, ¿no? Sí, Gabriel, es tan triste como cuando esta idea de modernidad y de desarrollo se nos mete en la cabeza al punto de tener que cortar la raíz de la gente, el punto de tener que quitarte la identidad para poder ingresar a ella, sin poner ahora en el tema de que si es buena o mala la tecnología, sino de que es tan triste que para tener que ingresar a cierto estilo de vida, a cierto modo de vida, tienes que dejar de apreciar quién eres tú o quiénes eran tus abuelos. Eso yo creo que no es sano ni es bueno para la vida. Absolutamente, ¿no? Y por otro lado, fomentado y generado por la iglesia es como absolutamente terrible. Porque además, junto con nuestra marimba empezó la otra fiesta cristiana, ¿no? Que también puso su música y también puso sus alabanzas. Entonces teníamos nuestra fiesta de la marimba en la calle, fiesta popular de la comunidad, y la otra música cristiana ahí al otro lado. Pero de todos modos hay que remarcar que ¿dónde estaba la mayor cantidad de gente en nuestra fiesta? Sí. ¿No? La mayoría de la comunidad estaba allí presente. Habían momentos que el salón estaba a pleno, que no entraba un alfiler, y la gente estaba en este evento y en esta fiesta. Entonces eso es un indicador así muy, muy positivo también. Y realmente ha sido una fiesta lo que hemos vivido entre compartir, lo que habíamos ido a compartir, nuestros temas de parto, de plantas. El tema de parto realmente ha sido una fiesta. Uy, esas parteras, sí. Y quien parió también. Sí. Entonces, ya más adelante les vamos a comentar, pero ahora para irnos con la fiesta, les vamos a compartir otro temita. Y ya luego vamos a compartir este otro momento que ha sido también importante e impactante. ¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz? Y mi amor es un arte de paz.

You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Frecuencia Libre 99.1. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para todo el mundo. Teléfono 967-103-2834. 99.1 Frecuencia Libre. And I think to myself, what a wonderful world. Regresamos aquí a Objetos Prohibidos esta noche de martes 30 de octubre del año 2012. Y nos empezaban a comentar las compañeras con mucho ánimo y ganas la sesión dedicada al cuidado y atención de embarazadas y parturientas. Entonces, si nos quisieran colocar en qué fue lo que y cómo se desarrolló esta sesión. Colocar, no creo, contar tal vez. Podemos contar un poquito. Que colocar ya es bastante fuerte allá donde vivo. Vamos a... Se puede colocar una opinión, se puede colocar... Compartir una opinión, decirla, sí. Mm. Colocar ya es... Sería otra cosa. Muy contundente. Bueno, después podemos hablar también de esto de las palabras, del significado en cada país, al cierre podría sí, ser. Sí, tal vez para comentarles un poco. El tema del parto ha sido bastante bonito, primero porque es no solo es un tema que me apasiona y que realmente disfruto compartiendo y además siendo partera, sino que al momento de compartir intercambiamos opiniones, ha sido tan motivador ver a la gente que también iba contando sus experiencias. Pero además viví tantas parteras presentes. Eso fue muy lindo. Que había muchas parteras de distintos lugares también que estaban, y claro, yo las invité a participar conmigo a hacer la sesión, porque yo no les iba a enseñar nada. Esas mujeres sabias seguramente saben mucho más que yo, porque recalco y digo otra vez que la experiencia que tienen esas manos sabias, que aunque sean mujeres que no saben leer o escribir, es una experiencia que no tiene precio. Uno puede comprar un cartón en una universidad privada diciendo que sabe tal o cual cosa, pero la experiencia que uno gana viviendo y haciendo su cotidiano, haciendo el saber hacer las cosas, eso no tiene precio. Y estas mujeres tenían esto. Habían que, algunas parteras que habían estado 30 años, 12 años, 20 años, los últimos 7 años, atendiendo y acompañando a otras mujeres. Sí, y además, como decía una de ellas, muchas veces sin esperar nada a cambio, por el solo deseo de traer vida a esta vida, ¿no? Incluso me conmovió cuando una de ellas dijo, el otro día ni las gracias me dieron. Ajá. Sí, ¿no? Es cierto, porque eso también se ha recalcado, ¿no? De cómo estas mujeres, cómo cuando eres partera, tienes que dejar de comer, de dormir, te levantan a la hora que sea para ir a acompañar unas horas, un día, dos, tres días, y también a mí me ha tocado así. Y dejas de hacer tu vida, pues, para compartir ese pedazo de vida recibiendo la nueva vida que está llegando. Y realmente es bastante, bastante duro y sacrificado el momento. Y es esto que ellas decían, ¿no? Yo no le niego atención a nadie, yo voy cuando me buscan. Y como decía esta, la más viejita, justo la señora Octavia, a veces ni las gracias nos dan. A otras decían, nos dan alguna vez de su cariño, de su corazón, nos dan alguna cosita, pero estas mujeres, pese a las condiciones duras o difíciles, siguen haciendo su trabajo porque decían que así se sentían contentas. Sí, de hecho, una de las parteras más jóvenes comentó en un momento que ella cargaba a su niño más pequeño a su espalda cuando la llamaban, se iba a la casa donde la necesitaban, y me gustó esto que dijo, que llegaba, dice, yo llego y enseguida alguien abraza a mi niño y yo me ocupo de la embarazada. Me pareció como tan bonito eso, y ella se queda allí con su hijito que lo cuida otra persona mientras ella recibe la nueva guaguita. Y sí, ha sido muy lindo compartir con ellas, por eso hicimos juntas la sesión, pero también con la participación de los hombres y mujeres que opinaban y compartían acerca del maltrato en los hospitales, acerca de la cesárea innecesaria, del abuso de las cesáreas, de las consecuencias de esta. También bastante serio el tema de la discriminación en un hospital, eso también salió. Sí, pero por otro lado, qué bueno que casi no habían experiencias de partos hospitalarios ahí, ¿te diste cuenta? Sí. La mayoría eran partos atendidos por parteras, eso a mí me gustó. Sí, que la mayoría de los partos siguen siendo en casa por allá, pero también se hizo, no la denuncia, pero tocar el tema de cómo quieren perseguir a las parteras para que ellas dejen de hacer su trabajo, ¿no? Si sabes tal vez algo más puntual al respecto, Gabriel, de la situación aquí, de las parteras, si has escuchado algo de esto, de que ya no las quieren dejar trabajar, de que... Como que no certifican después el nacimiento, algo así, entendí sí, yo. Que no les querían dar certificado de nacimiento si parió la mujer en la casa con partera. Sí. Tiene que ver con, más bien con el que las parteras estén certificadas por parte de una institución pública, sea Secretaría de Salud o el IMSS. Que eso ya es algo que no es nuevo, tiene ya un buen rato este rollo, ¿no? De que se certifique a las parteras. Con la lógica del conocimiento de la medicina hegemónica. Uh-huh. Esa es una de las cosas que no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones con otros grupos de mujeres que trabajan la partería, se ha comentado, ¿no? O sea, cómo se quiere hacer a las parteras como si fuera... O sea, todo con... Se les quiere evaluar o medir con la regla de la medicina hegemónica cuando sus prácticas son en algunos lugares, particularmente aquí en Chiapas, pues sobre todo viene con y es parte de su cosmovisión. Uh-huh. De no es solamente el atender a una mujer embarazada, recibir un chamaco y cortarle el ombligo y esperar que nazca la placenta, sino que hay toda otra serie de simbolismos, de ritos, de mitos que implica el embarazo y el parto desde las cosmovisiones de los pueblos mayas de esta región, por un lado. Por otro, tiene que ver también este control social a la población a partir de los programas sociales, ¿no? El que las mujeres embarazadas, para seguir recibiendo su dinero por oportunidades, tienen que acudir a la clínica oficial, a los controles, que digamos que en principio no me parece mal. La bronca es que es obligado y condicionado a recibir o no dinero. O sea, no es que esté en primer lugar la preocupación verdadera sobre la salud de la mujer y de su bebé. Las mujeres acuden porque no quieren que les quiten el dinero. ¿Sí? Entonces se sienten obligadas a ir. Y este desconocimiento también por parte de la medicina hegemónica, moderna, de universidad, de cualquier otra práctica, no solo de las parteras, sino cualquier otra práctica curativa que no esté construida con las reglas de la medicina hegemónica, no tiene valor, no es charlatanería, es brujería. No le dicen, pues a los médicos no dicen que los curanderos son brujos, pues, pero sí que son charlatanes, que son engañadores, como muchos médicos que hay y médicas que hay en este mundo, ¿no? Que son verdaderos charlatanes y embaucadores de personas y que lucran con el sufrimiento. Entonces es, para mí es más este desconocimiento, no sé si desconocimiento será la palabra, esta soberbia de la medicina de universidad sobre cualquier otra práctica curativa, ¿no? Entonces, que tiene sus particularidades ya en el trabajo de las parteras. Haciendo como un paréntesis en esto, ya que has nombrado tanto la medicina hegemónica, es parte también de la especialidad de interculturalidad y salud que he compartido en Bolivia con la Universidad Mayor de San Andrés. Allá se está trabajando bastante el tema de la contrahegemonía. ¿Por qué? Porque hay un sistema hegemónico en el mundo, una monocultura occidental dominante. Nos enseñan en la tele, en las películas, en los programas de radio masivos, de las corporaciones gigantes. Nos enseñan que ser rico, ser blanco, de ojos azules, esto de querer uniformizar a todos a este modelo y estereotipo, al sueño americano por el cual tantas vidas se están perdiendo en ese maldito cruce de frontera. Esto de querer ser como es un blanco poderoso, digamos, ¿no? Nos han como que puesto de modelo a seguir en todos lugares del mundo. Aquí en la India o en la China, la gente quiere, se tiñe el pelo para ser rubia, sabe que tiene que tener dinero y el auto del año, el lado de la marca del carro, la marca de la ropa. Y esta monocultura occidental dominante está ligada directamente al sistema económico capitalista. Nos venden todo lo vendible, lo invendible. El mismo sujeto humano es mercancía en este sistema capitalista. Y lo decimos así, es una monocultura, una sola cultura occidental que hemos aprendido, pero que no ve, no quiere ver y no le conviene ver a las otras culturas. No le conviene reconocer, menos respetar las diferencias, porque las otras culturas, al ser propias, sí mismas, otras culturas y otros pueblos vivos del mundo que todavía tienen su idioma, sus raíces, su ropa, su comida, no son mercado para esta cultura. Así que nos tienen que hacer creer que somos menos, que somos tontos, que somos pobres, que necesitamos sus ayudas, que tenemos que tener todos la televisión en la casa, como comentábamos hace un momento, el microondas, que me ha sorprendido tanto que ustedes han notado. Que si no, no vamos a poder tener valor de sujeto social, de estar en la sociedad. Entonces, ese condicionamiento tan duro y hasta subjetivo que uno se cree, es causado por esto mismo, por esta manía de creer que hay una cultura mejor que otra y que además esa cultura es la blanca dominante que ha ido arrasando y destrozando pueblos, ¿no?, desde hace tanto. Así que de ahí la medicina hegemónica de esta monocultura hegemónica dominante nos vende una clase de medicina. Pero sucede que hay otros pueblos del mundo que tienen otra sabiduría, otra forma de ver la vida, otra forma de hablar con lo que se ve y con lo que no se ve. Que está viva toda esta sabiduría. Y eso, cuidar esta medicina de estos pueblos, cuidar el respeto a la medicina de esta gente que tal vez no sabe leer ni escribir pero tiene esta sabiduría, es tener la humildad necesaria para respetar también al otro, a la otra. Y como vos decías, es la palabra perfecta. La soberbia de Occidente desprecia y menosprecia siempre a los que son de otro color, de otros pueblos, y peor todavía si son indígenas. Así que la contrahegemonía va por ahí, de decir basta, nosotros también merecemos estar en el mundo, nosotros también, yo soy del pueblo quechua, sabemos vivir, sabemos comer, sabemos sanarnos de otra manera y yo también merezco respeto tal cual soy. Yo no necesito ser rubia blanca de ojos azules y seguir un estereotipo idiota de incluso estructura corporal femenina para que alguien me acepte o para tener que buscar un espacio en la sociedad. Lo que necesitamos es el respeto y el reconocimiento a nuestras propias raíces desde los pueblos indígenas, a que si yo respeto como soy, seguramente voy a poder respetar al diferente. Y vemos cómo Occidente ni siquiera se respeta a sí mismo para poder respetar a los otros. Entonces la propuesta contrahegemónica es eso, decir hay otras maneras de vivir, de hacer, de estar en el mundo que también están cuidando la vida y que más bien esas van a ser las respuestas que prontito vamos a necesitar. En todo caso ya las necesitamos y las tenemos que seguir fortaleciendo, reconstruyendo, fortaleciendo esas raíces. Vivi, creo que justamente de eso se tratan estos andares, ¿no? De nosotros poner nuestro granito de arena con esta contrahegemonía, y eso creo que nos da mucha fuerza para seguir, sobre todo saber que somos muchos aquí, allá, y que nos estamos juntando y que estamos tendiendo redes. Entonces, a no decaer con este monstruo gigante, porque realmente estamos haciendo cosas. Claro que sí, estamos haciendo cosas pequeñitas, pero hermosas. Tan bonitas, tan bonitas. Bonitas, qué bonitas. Cuando uno mira lo que va tejiendo así tan bonito, así en chiquitito, van haciendo belleza, belleza que se comparte. Y la sabiduría de los pueblos también es eso, es degustar, vivir, crear y compartir la belleza de las ropas, de las cosas que uno hace, que uno teje, que uno cocina. Entonces, yo creo que estamos compartiendo un poquito de estas cosas bonitas, bonitas, que hemos venido a traer este granito de arena, mi Sandri, por aquí, por estos andares, pero también nos llevamos esas cositas bonitas y pequeñas, sí, que nos están regalando, que y nos muchos, están compartiendo. Muchos granitos de arena de aquí nos llevamos, ¿no? Sí. Muchos, muchos, sí. Y a ver, antes de ir seguramente a la pausa, yo quiero, me acuerdo de una canción que cantaba una amiga y dice: eres gota de mar, eres grano de arena, pero tienes a mano el mundo que a ti te rodea. Entonces, aunque seamos así chiquis, chiquis, chiquititos, chiquititos, yo creo que sin nosotros el mundo nunca sería el mismo. Y es tan bonito poder compartir ahora estas palabras con ustedes que están ahí. Unito por unito, granito por granito de arena, estamos haciendo esta otra playa bonita para seguir. Y hay caminando. Otra canción que dice: juntos somos un volcán, ¿no? Bueno, compartimos. Bueno, vamos a hacer una... Vamos a invitar a una mujer de la tierra de Sandra. No vamos a decir nombre, ni vamos a decir el título de la canción. Seguramente muchos de ustedes van a reconocer tanto a la intérprete como a la canción. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Y si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya. Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Bien, seguimos aquí en Frecuencia Libre 99.1 de banda de frecuencia modulada, y en el enlace que ustedes pueden encontrar en www.frecuencialibre991.blogspot.com. Y estábamos comentando con Sandra Elizabeth y con Vivian Tatiana acerca de las impresiones que han tenido en el transcurso de estos días que han estado compartiendo su experiencia, su práctica, sus vivencias con personas en la zona de la sierra del municipio de Siltepec. Pero yo quisiera, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, que hiciéramos una pausita en esta parte de los andares, porque comentábamos, y tú comentabas también, Vivian, que estamos inmersas en una monocultura, o nos quieren imponer una monocultura, y estos días son muy significativos para muchos de nuestros pueblos, no solamente aquí en México, sino en los pueblos de América y de otras partes del mundo también. Estos días de fines de octubre, principios de noviembre, son muy, muy, muy importantes, porque son los días, decíamos en algún momento, no es tanto el Día de los Muertos, sino más bien es el día de los que ya se fueron, de los que ya pasaron, es decir, de los anteriores, de los ancestros en algunos casos, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos comentaran cómo es en sus respectivos lugares esta celebración, ¿sí? Bueno, sí, en Argentina no es una celebración realmente el Día de Muertos, y no lo ha sido. Yo recuerdo de niña, nuestra madre el primero de noviembre nos llevaba al cementerio, donde teníamos a nuestros difuntos, pero no se vivía como una celebración. Era, bueno, el día que íbamos a visitarlos, a acomodar su tumba, a llevar flores, a prender unas velas, y solamente eso. Para mí todo esto es como muy nuevo. Es muy nuevo y es otra manera de mirar la muerte. Y la verdad que el otro día pensaba en mí misma con esto, ¿no? Porque yo ya no tengo a mis padres vivos, y este primero de noviembre para mí va a ser diferente, y como que le apuesto a mirar a estos ancestros que ya no están desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar del compartir, de traerlos aquí. Entonces estoy como así muy muy alerta y muy muy esperando este primero. Pero no es una celebración en Argentina, para nada, para nada. ¿Ni entre los pueblos originarios que aún persisten en Argentina? Hasta donde yo sé, no. Sí, sé que en el noroeste argentino, que bueno, coincide con tu gente, Vivi. Exactamente. Allí sí, pero lo que es el resto, sobre todo las ciudades, para el pueblo mapuche no es un día significativo tampoco, no, no. En dado caso, queda en eso, en Día de Muertos. ¿Y ni siquiera es feriado? No, no es feriado para nada, es un día laborable. No, para nosotros es un día que pasa totalmente desapercibido, sí. Wow. Yo creo que voy a aprender muchas cosas estando aquí, y agradezco a la vida por tener esta ocasión y por compartirlo con ustedes, porque sé también para vos, Vivi, lo entrañable que es este día, sí. No solo porque yo nací ese día. Decían, como nací en Día de Muertos, me pusieron Vivian para que viva. Sino porque es una fiesta grandota en Bolivia, pero no solo en Bolivia, sino en todo el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es aquel territorio de los incas, pues, que tenían antes de la llegada de los españoles. Tahua Inti Suyu. Tahua es cuatro, Inti es sol y Suyu es pueblo. Es de los cuatro pueblos del sol. Entonces, el Tahuantinsuyo conmemoraba las fiestas, como hemos ido compartiendo, cada 21 los movimientos de sol, pero aparte de esto, el primero y 2 de noviembre es una fiesta grande, grande, y allá en Bolivia, no sé cómo será en Ecuador, Perú, Ecuador, Perú y Bolivia y norte de Argentina, que era el territorio del Tahuantinsuyu. No sé cómo será en Ecuador y en Perú exactamente. También celebran los muertos, pero no sé si exactamente en la magnitud que Bolivia. En Bolivia, ese día, el 1 y el 2, el 1 ya está todo a re media máquina y el 2 no hay nada que se mueva en Bolivia. Es feriado total. La gente está celebrando sus muertos, haciendo las mesas de difuntos, haciendo esos altares de ofrendas con comidas deliciosas, con dulces, con frutas, con bebidas y con niños de pan. Anta guagua le decimos, guagua es niño y anta es pan. Entonces, todos tienen sus muertos, pues, los muertos de tu casa. Pero además se celebra esto de que muerto, para la cultura occidental, cuando te mueres ya desapareces, o sea, ya no eres nada ni nadie, porque total no hay nada, pero para nuestros pueblos eres un ancestro. Un muerto va a otro plano de existir, a otro plano de estar, y desde ahí también comparte con nosotros también sabiduría y también fuerza. Entonces no es la fiesta de muertos, es la fiesta de los ancestros. Tu ancestro es todo aquel que murió en tu familia, incluso si ha sido un hijo pequeño reciente. Entonces todos ellos son nuestros ancestros, y más todavía los abuelos y abuelas que vivieron hace tantos años. Porque a veces cuando voy a lugares me dicen, pero yo no tengo ancestros. Pero es que nadie apareció de la nada. Tú tienes papá, mamá, tienes abuelos, abuelas, que tenían abuelos y abuelas. Todos ellos son tus ancestros. Así que celebramos Ayamarca y Quilla. Quilla es el mes, la luna. Ayamarca y Quilla es la fiesta del inframundo, del reino de Ayar, de abajo. Es que desde abajo del inframundo vienen las almas, vienen los ancestros a visitar aquí, a compartir aquí, a festejar, a saludar sus familias, a comer, a bailar, y se les recibe así, con esos altares que representan los tres mundos, Janajpacha, Caipacha, Ucupacha, en la tierra de arriba, la tierra de aquí, la tierra de abajo, y se hacen los niños de pan. Son unos muñecos grandes, no sé, como de medio metro, de pan, con forma de personitas, con sus cabellitos, sus bracitos, su vestidito, si era hombrecito, si era mujercita. Entonces representan el alma que fue. Incluso otros ponen de su mamá, de su papá, de sus abuelitos, de todos, y hacen niños de distintos tamaños, y se pone ahí en el altar, y tienen escaleritas para que puedan bajar desde donde están o subir desde donde están para llegar aquí. Y se hace toda clase de masitas de pan, figuritas, viboritas, todo lo que representa para nosotros la tierra. Y a mí me emociona hablar tanto de esto porque es eso que celebramos, es la fuerza que dejaron, bueno, que más bien sigue viva y sigue alimentando tu camino, aquellas gentes que vinieron antes que ti, antes que tú. Y nosotros vamos a ser un día también los ancestros de alguien. De alguien que seguramente nos va a recibir y se va a alegrar de saber que tuvo un abuelo, una abuela también que le dejó un mundo bueno para vivir. Así que celebramos esa fiesta de los ancestros allá en Bolivia. Y martes de Chaya, que es en carnavales. Y martes de Chaya no hay nada. Pero también este Día de los Muertos, Bolivia se paraliza. Se paraliza para celebrar a los muertos. En martes de Chaya, para celebrar la tierra y hacer las ofrendas. Y en noviembre, para celebrar a los muertos. No hay taxis en las puertas, no hay trufis, micros, no hay movilidades. Todo se para. Todo se para en Bolivia ese día. Es una fiesta grande, grande. Y lo más bonito es que sigue, o sea, sigue más bien más fortalecida. El paso de los años no ha hecho que se pierda, sino que más gente tenga la fortaleza de recordar sus raíces, porque esto incluso hace la gente de la ciudad, la gente blanca, hace también sus mesas para los muertos, para recibir sus ancestros. Vivian, tú nos comentabas el otro día que has tenido la oportunidad de ir a Irlanda. Sí. Y bueno, estamos hablando de que esta celebración de muertos esta celebración de los ancestros ocurre en estos pueblos de acá de América, pero algo semejante ocurre por allá, por aquellos lugares tan tan lejanos de las raíces, digámosle, cosmogónicas de los pueblos amerindios. Algo parecido ocurre en Irlanda. Sí, mira, es tan interesante y tan increíble la conexión que hay entre culturas tan diferentes y en distintos lugares y espacio-tiempo del mundo diferentes, porque esto de Ayamarca y Quilla es ancestral, es de hace cientos y miles de años, y lo propio imagino que es aquí también la fiesta de muertos, pero también en Irlanda la cultura celta. La cultura celta que se supone que ya estaba extinta, pero queda todavía memoria de este pueblo. Yo he estado en Irlanda y he visitado incluso sus lugares, las construcciones estas, no quiero decirles ruinas, sino las construcciones antiguas. Las construcciones antiguas que también tienen miles de años y en alguna forma hasta se parecen a las de Tiwanaku, se parecen a las del Cusco. Y veíamos con una compañera, Judith Holt, que es una escritora, herbolista y también activista por la vida, que está recuperando la cultura celta, ya tiene más de 80 años. Me contaba cómo también se recibe a los muertos. 31 en la noche, 1 y 2 de noviembre, que son las fechas que se celebran en nuestros pueblos también, se celebra que los ancestros van a pasar un portal y van a llegar. Y ellos son, en Irlanda, son celtas. Ellos hablan todavía el gaélico, que es su idioma, como nosotros el quechua, como aquí el maya, digamos, allá hablan gaélico. Entonces, siguen manteniendo esto. Y sabemos que Estados Unidos ha sido conformado por migrantes, por gente que tuvo que escapar de la guerra, que tuvo que salir de su país para buscar mejor oportunidad, y etcétera, que se constituyó, era un país de migrantes, pues. Entonces había tanto migrante irlandés que tampoco olvidó sus raíces, porque donde uno va lleva también lo que uno es. Así que los irlandeses celebraban Samhain. Samhain es una fiesta, es el nombre de la fiesta esta. E incluso hemos hecho con la Judith comparaciones y también celebran los movimientos de sol con sus nombres, como nosotros tenemos el 21 de junio, el 21 de diciembre, allá lo propio. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, y tienen sus nombres y sus ritos y tienen sus dioses de la siembra, de la cosecha, y Samhain es muy especial y muy sagrado, como también es Ayamarca y Quilla para nosotros. Y Samhain es cuando ya los católicos, que también los cristianos católicos que quisieron someter al pueblo celta y que los invadieron una y otra vez los ingleses, y así que llevaron a la fuerza también la cruz y la espada, como trajeron aquí, y ya decían los santos, ¿no? Los santos llegan, que las almas santas vienen, y eso se llama Hollow es santo, In es que viene o que entra, Hollow In, llegan los santos, vienen los santos, porque vienen las almas. Entonces eso se ha tergiversado. Y claro, ahora es Halloween, a que los gringos hacen que vienen los monstruos y brujas y gente ensangrentada y cosas así tan horribles, cuando en realidad era también celebrar la fuerza de los ancestros. No que iban a venir demonios ni brujas ni nada de esto que ya ha puesto el mundo cristiano, y que claro, ahora actualmente el capitalismo ha tomado como esa fiesta tan horrible de Halloween, a ver qué es eso, que vienen unos monstruos a hacer asustarte. Las películas clásicas de estas fechas, ¿verdad? Ay, sí, de diablos, de monstruos, de condenados, endemoniados, no sé qué, cuando en realidad es la fiesta de los ancestros, de gente buena que ha sido parte de tu raíz. Entonces se trata de celebrar eso. Pero esto del Halloween ahora, incluso en Bolivia, solamente la gente rica desde hace menos de 5 años está empezando a celebrar. Pero allá, como somos mayoría indígena, le guste a quien le guste o no le guste, decimos no Halloween, ¿no ve? Tenemos nuestros santos, tenemos nuestra fiesta. Ese altar que se arma se llama Mast'aku, se arma el Mast'aku para las almas y celebramos la fuerza de nuestros ancestros, y nada de Halloweenes ni macanas, porque eso es un negocio más del capitalismo gringo, ¿no? ¿En Argentina hacen Halloweenes? Justamente te iba a pedir el micrófono para contarte eso. por ahí me duele, ¿no?, tener que contar estas cosas de mi país y que nada se parece a los países, ni a México ni a Bolivia, en esta cuestión del respeto por las tradiciones. Pero sí, ¿sabes qué? Sí, se celebra Halloween con mucha prensa, con mucho consumo. Y mira cómo será de terrible que el año pasado en mi ciudad, en un colegio privado, en una escuela primaria privada, celebraron Halloween los niños en la escuela. Así que bueno, así estamos nosotros. Yo espero poder transmitir todo lo que vivo aquí a diario con ustedes en cuanto a esto, a mantener la cultura viva, ¿no? Porque lamentablemente mi país, quizá por esta cuestión del crisol tan grande que hemos tenido de diferentes culturas, hemos perdido bastante lo ancestral, ¿no? No obstante eso, hay mucha gente que actualmente está bregando para que esto nuevamente vuelva a salir a la luz. No solo esto de la celebración del Día de Muertos, sino tantas cuestiones de los diferentes pueblos originarios que tenemos que han sido silenciadas, ¿no? Y ha aparecido la cultura dominante. Allí también parece que ser rubio o tener un apellido alemán o francés o inglés es mejor que tener algún apellido nativo. Bueno, estamos pues en este asunto de que la hacer y estar de otra manera en la vida, entonces son desde múltiples aspectos y todo el tiempo, no nada más en tu trabajo de 8 horas, ¿no? Sino es de todo el tiempo. Es como las contrahegemonías cotidianas, ¿no? Y también ahí ya uno va midiendo hasta qué punto es coherente entre lo que vive, lo que dice y lo que hace. Entonces, ahí vamos pues construyendo la otra propuesta. La otra propuesta que tenemos que ser nosotros y nuestro estar propio en el mundo. Porque, claro, es bonito llenarse la boca de palabras y decir, ay, esto, hay lo otro, la contrahegemonía, y luego voy a Walmart y a comer McDonald's y todos los días Coca-Cola en la mesa. ¿De qué demonios estoy hablando, no? Entonces es uno por uno y una por una a la coherencia que cada uno le pone a su vida. Sí, es uno por uno y día con día. Claro, es como finalmente y de una buena vez por todas es comenzar a vivir como decimos que tenemos que vivir. Exactamente. Como aquí este hombre tan hermoso que está aquí delante de mí. Hablando aparte del compañero Gabriel, hay otro hermoso que está aquí delante de mí, que dice, esta gran humanidad ya dijo basta y echó a andar, que es San Ernesto de la Higuera, que le dicen Che Guevara en otros lugares. Che Guevara. Que es propiamente eso, ¿no? La propuesta del hombre nuevo iba por ahí, uh-huh, de la coherencia, uh-huh, entre que él mismo era, entre lo que decía, lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía, ¿no? Claro. Y va, yo creo que va por ahí la propuesta, uh-huh, ya la estamos haciendo y andando es que estamos haciendo esto, compartiéndonos tal cual somos, ¿no? Así eso es lo más bonito. Y aprendiendo que unos hacer. De otros, aprendiendo sí, unos de otros. Compartiéndonos. Bueno, decíamos cuando veníamos de camino acá a la radio que como veníamos bastante agotadas, bastante agotados, íbamos a hacer así algo breve y íbamos a cortar pronto, pero parece que no. Creo que otra vez nos va incluso a faltar tiempo. Entonces vámonos con una pausita musical y tenemos otro de nuestros invitados que esperamos les sea de agrado, porque además fue petición, les repetimos, esto no es programa de complacencias, pues fue una orientación musical. Como nos quiere tanto, nos pone igual los temas, no lo puede dieron negar. Aquí las compañeras, ¿no? Por eso sí vamos a poner la que usted está pidiendo, pero digo, hay un orden. Muy bien, gracias compañero. Va. Vámonos. Thank you. ligera pide un deseo. Preferiría un rayo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Está escuchando usted Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas, en el 99.1 de frecuencia modulada. Frecuencia Libre. Bueno, quisiéramos pedirle a Sandra Elizabeth y a Marín Rosas y a Vivian Tatiana Camacho Hinojosa si nos quisieran hacer algunos comentarios, algunas palabras, pues ya como para ir cerrando el programa, ¿verdad? O sea, piénsenlo así para que no entre en otro punto y abramos más la discusión y los compartires, no por coerción, no por coartarle su libertad de expresión, sino porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces sabemos que colocando el micrófono en sus manos no hay no hay forma de pararles, pero y quedamos pues en que nos estaríamos encontrando de nuevo el próximo martes para ver qué pasó en el transcurso y bueno, ver qué más hacemos, ¿no? Entonces si nos quisieran ir dando pie al cierre del programa, por favor. Dando pie, mano y boca. Bueno, Jorge Gabriel, a ver, García Saldaña. Bueno, aquí que es, no sé, es una belleza, un regalo de la vida estar aquí en este lugar, en esta radio, compartiendo así estas charlas entre amigos y entre compañeros, ¿no? Sobre todo entre compañeros de estos andares. Y que la verdad que no podemos creer que ya estemos a fin de mes, que ha transcurrido todo octubre andando juntos, conviviendo prácticamente las 24 horas. Y bueno, y siempre con este trabajo en primer lugar, y a continuación con la amistad de por medio, Y con el deseo de siempre pasarlo bien, ¿no? De siempre encontrar un motivo para la risa, para la broma, para hacer de estos andares también una razón de alegría y de felicidad. Entonces yo me quedo con eso, con la buena onda que todos le ponemos, con este equipo que hemos armado, donde están presentes Leonel, Dagmar y Julio, y la viejita. Se le debe hacer una mesita. Le vamos a hacer una mesita a la viejita urgente, un altar, pero bueno, yo quiero rescatar esto, ¿no? El equipo que hemos formado, del cual estoy tan orgullosa. Y bueno, y seguiremos caminando así hasta el día 7 de noviembre, poniéndole todo lo mejor de nosotros, y yo me voy llevando tanto que tendré para procesar y para compartir allá en la Patagonia. Le paso a mi compa Bibi. La ola probando. ¿Qué fue eso? Había que probar el micrófono. Lengüetazo que le puso a la esponja. Es que nunca perdemos el chance de reírnos un poco, pues. Es que pese a las condiciones duras que hemos ido viendo y que nos han ido compartiendo, también es tan hermoso ver cómo seguimos fiesteando, sonriendo, haciendo, trabajando, pese incluso a los cansancios más grandes o las penas más grandes. Es tan hermoso ver reconstruir y construir cosas nuevas. Y yo creo que eso también representa la fiesta de los muertos, de los ancestros para mí. Reconstruirnos desde aquello que yace bajo la tierra, y bajo la tierra está la sabiduría, pues, de la Pachamama, que le decimos. Y ya el siguiente martes que vamos a compartir, ya estaremos llegando de Huituipán también, de esta última jornada con las comunidades. Es realmente una grande alegría para mí haber circulado la palabra ahora, pero también haber caminado con ustedes, con nuestro equipo de APSEC, y estar nuevamente aquí en la Frecuencia Libre en Chiapas. Volver a Chiapas ha sido, pucha, una grande sorpresa para mi vida, para mi corazón. Y realmente quien sabe más que todo es la madre vida, ¿no? La gran madre tejedora de la vida. Y que nos entretejamos, pues, la siguiente. Ya voy a tener otro año más encima, así que yo no sé qué cosas les voy a venir a contar, ya que me voy a considerar un año más grande. Mientras voy a hacer un poco de abuso de mi poca minoría hasta el día de mi cumpleaños. Y va a ser lindo, pues, celebrar la vida, celebrar mi vida aquí con quienes estemos y como podamos, pero también con cada uno de ustedes que está ahí construyendo y haciendo cosas buenas para su vida y para su gente. Muchas gracias y hasta el martes. Gracias, Gabriel. Y Zapata Cepeda se queda, me lo vas a poner, por favor. Bueno, gracias a Sandra Elizabeth Marín Rosas, a Vivian Tatiana Camacho Hinojosa, que nos han compartido esta noche sus impresiones de los días que hemos convivido con las comunidades de la zona alta del municipio de Siltepec, allá en la Sierra Chiapaneca. Y bueno, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana, el martes. Ya, como decía Vivian, estaríamos cabal ese día regresando también de otra jornada. ¿En qué condiciones regresemos? No lo sabemos. A saber. Seguramente vamos a decir, vamos al programa y un ratito nomás porque venimos, pero a la hora hasta tiempo nos va a faltar. Nos dan el micrófono. Les agradecemos a todas ustedes, a todos ustedes que nos hayamos encontrado este día martes. Seguramente ya están por allí con sus preparativos para los altares de para los ancestros, para las ancestras. Pásenla bien, coman bastante calabacita en tacha, preparen los platillos que les gustaban a quienes antes estuvieron en este mundo y compartieron vida con ustedes, y recuerden estas palabras que nos decía Vivian, de que nadie nace de lo espontáneo. Todos somos productos de una historia, y en esta historia están quienes antes de nosotros vivieron, estuvieron, trabajaron, lucharon. Y en memoria de ellos esperamos que pasen una celebración de difuntos, de ancestros, buena, alegre, y que les dé fortaleza. Un consejito para todos: no haga la guerra, haga el amor. Besitos para todo el público. Feliz Día de Muertos. Digo, de los ancestros. Cuña cortesía del Movimiento de Salud de los Pueblos. Nos encontramos la siguiente semana. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.